Mujeres. Mujeres. Protagonistas de cambio. Mujeres. Protagonistas de cambio. Somos protagonistas de cambio. Somos mujeres protagonistas de cambio. Somos mujeres protagonistas de cambio. El único programa hecho por y para las mujeres. Escúchalo cada viernes de 10 a 11 de la mañana en la red satelital de ARPAS 92.1 FM. ¿Conoces dónde se discuten las leyes que nos afectan a nosotras las mujeres? ¿Has oído hablar del proyecto Ciudad Mujer que propone el nuevo gobierno? ¿Sabías que Antonia Navarro fue la primera mujer que se graduó en la Universidad de El Salvador? ¡Somos mujeres protagonistas de cambio! Escucha cada viernes de 10 a 11 de la mañana Mujeres Protagonistas de Cambios. Una mirada a la realidad que viven las mujeres en El Salvador. La verdad es que ya está como sintiéndose, ya a partir de este año se gasta lo mismo, se gasta, qué sé yo, $100, pero igual ya se va menos a la casa. Las bajas de trabajo, básicamente eso, creo que es lo que nos va a afectar a todos, ya está afectando. Si no hay movimiento, no trabajo, y en eso me afecta. La falta de trabajo. La economía, la falta de trabajo, ya se está sintiendo, así que... La falta de consumo y la falta de crédito va a provocar fundamentalmente que otra vez haya mucho desempleo. Pues yo pienso que siempre hemos estado en crisis y ahora lo que asusta más es que lo han hecho más público, con más miedo hacia la gente, pero la verdad es que el país siempre ha estado mal. Desempleo, pánico, quiebra, derrumbe, bancarrota son algunas de las palabras que aparecen en los medios de comunicación internacionales para describir lo que ha pasado a denominarse como la peor crisis financiera desde la Gran Depresión del 29. Y precisamente cuando el sistema económico actual parece estar colapsándose, le vamos a hablar en el programa de hoy de una alternativa, de una manera distinta de entender las relaciones económicas, de una nueva forma de tejer la economía. Les habla Andrea Bilbao y este es el programa Mujeres Protagonistas de Cambios, que puede escuchar el segundo viernes de cada mes aquí en ARPAS, en el 92.1 de FM. También recordarle que tenemos un blog del programa. Puede entrar en cualquier buscador de internet y poner Radio Mujeres Protagonistas de Cambios y ahí les saldrá una página web con todos los podcasts de los programas anteriores, de los programas de Mujeres Inconvenientes, Otras Miradas, Voces Protagonistas y también del programa de hoy, de Mujeres Protagonistas de Cambio. Y antes de presentar a nuestras invitadas de hoy, vamos a hacer una pequeña cronología de la crisis económica. Cronología de una crisis, febrero de 2007. Los créditos hipotecarios no pagados en Estados Unidos se multiplican y provocan las primeras quiebras de bancos especializados. Junio, el banco neoyorquino Bernard Stearns anuncia la quiebra de dos de sus fondos especulativos. Se convierte así en la primera víctima importante de lo que empieza a denominarse la peor crisis financiera desde el crack del 29. Julio, el banco alemán IKB entra en dificultades cuando los inversores retiran su dinero del fondo administrado por esa institución. En agosto se produce una fuerte caída de las bolsas, el mayor banco francés BNP Paribas anuncia la suspensión de fondos y las bolsas mundiales vuelven a derrumbarse. Los bancos centrales inyectan dinero en el sistema bancario, pero el 14 de septiembre el Banco de Inglaterra salva a Northern Rock, el quinto banco de préstamos inmobiliarios de ese país, amenazado de quiebra por ahorristas que hacen colas ante sus oficinas para retirar su dinero. El 1 de octubre, el mayor banco suizo, UBS, anuncia una depreciación de activos de 4.000 millones de francos suizos, 2.400 millones de euros. El banco estadounidense Citigroup también anuncia que está afectado por la crisis. En diciembre, la economía estadounidense resiente el impacto de la crisis y se incrementan los temores de una recesión económica. El 17 de febrero de 2008, el gobierno británico nacionaliza al agonizante Northern Rock, comprando todas sus acciones. El 11 de marzo, el Banco Central Europeo inyecta 200.000 millones de dólares a un grupo restringido de grandes bancos. En julio, el Tesoro estadounidense anuncia un plan de rescate de los grupos bancarios y ofrece garantías de hasta 100.000 millones de dólares para las deudas de cada una de esas instituciones. El 15 de septiembre, el banco de inversión estadounidense Lehman Brothers se declara en bancarrota. Su rival, Merrill Lynch, es vendido de urgencia al Bank of America por 50.000 millones de dólares. 10 bancos internacionales crean un fondo de emergencia para atender a sus necesidades más urgentes, pero todas esas medidas no impiden que una fuerte caída de las bolsas mundiales. Se propaga el pánico financiero generalizado. Bueno, acabamos de leer algunos datos económicos de lo que se ha denominado la crisis económica de la que tanto se habla últimamente en los medios de comunicación internacionales. Y precisamente están aquí hoy con nosotras Gloria María Araque, cooperante en Economía Solidaria y Género en el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU. Gloria. Gracias por invitarme. Y tenemos también con nosotros a Fátima Guzmán, que es técnica en Economía Solidaria, también del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo para la Mujer, IMU. Fátima, hola. Y yo quería preguntaros, ahora que acabamos de escuchar todos los datos de la crisis, ¿qué está ocurriendo con el sistema económico actual? ¿Significa que un derrumbe del paradigma del crecimiento económico? ¿Van a cambiar las cosas? Realmente... En este momento lo más interesante es que se está cuestionando lo que el consenso de Washington había ratificado, y era que el Estado no tenía ningún papel en la economía. Pero lo que pasa ahora es que, contradictorio con eso, las grandes multinacionales y los grandes emporios del capitalismo se devuelven al Estado para que los ayude, para que los salve. Entonces, pues eso es contradictorio con el consenso de Washington y mucho más con el hecho de que el Estado no tenga nada que ver ni con lo económico y que a costa de esto se haya sacrificado, digamos, la inversión social en la mayoría de países. Y que ese, digamos, ese sacrificio haya resentido sobre todo el desarrollo social en los países de Latinoamérica y los países del tercer mundo. Entonces, yo pienso que esta crisis lo que está mostrando es que el Estado no es neutral ni a lo que pasa en la economía, ni puede darle espalda a lo social. Entonces, yo creo que, dado que fueron los mismos emporios del sistema los que buscan en la protección del Estado, esto es un llamado a los estados a poner, digamos, la vista en lo social, ¿sí? Que se ha descuidado a costa de garantizar o para garantizar la acumulación del capital. Y yo creo que también lo que demuestra esta crisis es que nos habían inculcado también de que la economía era como algo muy intocable, como en algo inamovible, como una lógica científica. Y claro, esto yo creo que genera en la gente una sensación de que, bueno, no se puede hacer nada por cambiar este sistema porque es un sistema así fuera de nosotros y de nuestro alcance. Y ahora que vamos a hablar en este programa de economía solidaria, feminista, de una alternativa económica, sí que me gustaría que antes, si nos podéis decir en realidad qué es economía para la persona que nos esté escuchando ahora mismo. Mira, Andrea, tú has tocado una cosa muy interesante y que me ayuda a definir un poco lo que es economía. Porque hemos concebido o nos han enseñado que la economía es como un designio divino, ¿sí? Entonces, las cosas pasan como por designio divino, cuando no es así. La economía es un sistema de relaciones que se construye, ¿sí? Y en la medida en que tenemos la conciencia de que se puede construir, también aprendemos que se puede deconstruir, ¿sí? Y lo que estamos planteando desde nuestra propuesta en IMU es deconstruir la racionalidad que nos ha llevado a la exclusión, a la privación, a la opresión, al desempleo, ¿sí? Y que nos ha llevado a esta crisis, de construir esas racionalidades que nos han traído a este punto, generando cada vez más pobreza y sobre todo más pobreza en los hogares que son encabezados por mujeres o que son liderados por mujeres, de construir esas racionalidades y construir unas racionalidades fundadas en principios y valores de solidaridad, cooperación, equidad y justicia, que es lo que se propone desde la economía solidaria del cuidado o de la economía solidaria feminista. Uh-huh. A mí ahora que acabas de decir que afecta fundamentalmente a los hogares encabezados por mujeres, ¿por qué y cómo afectan más los procesos de empobrecimiento a mujeres? Bueno, históricamente las mujeres, por las relaciones sociales de producción y por la forma en cómo nos hemos construido, digamos, las relaciones genéricas de producción, han destinado de manera natural a las mujeres al hogar, a lo privado, y a los hombres los han destinado a la producción, a lo público, a ser proveedores. Entonces, en ese juego, las mujeres han tenido una menor posibilidad de educación y de acceder a su ciudadanía, ¿sí? Ya que ellas han accedido a la ciudadanía a través del trabajo de sus maridos. Entonces, cuando se viene la crisis del empleo, que muchos hombres quedan por fuera de sus trabajos, las mujeres tienen que enfrentar esta situación saliendo a trabajar sin que se cambien su responsabilidad dentro de la casa. Entonces las mujeres tienen una sobrecarga de trabajo. Entonces viene, históricamente han estado subordinadas, han estado oprimidas, han estado excluidas del sistema económico más que para garantizar la reproducción social, ¿sí? Que ese ha sido su papel. Ha sido un papel que no ha sido visible y que además no es remunerado, ¿sí? Entonces, estas mujeres con esta carga salen al trabajo sin que lo otro se transforme, lo que acabo de decir, y entonces con las menos posibilidades que tienen se insertan en actividades que son de alto riesgo para ellas, para su salud, y que además no les representa un ingreso significativo. Entonces, todo eso hace que los hogares que son liderados o que son conducidos por mujeres o cuya responsabilidad del sustento está en cabeza de mujeres, que son hogares que son mucho más pobres, y es lo que se conoce como la feminización de la pobreza. Pues yo solo quería recalcar antes, vamos a ir ahora un poco de música, pero bueno, recalcar lo que ha señalado Gloria, que la economía es un espacio en construcción, que no es algo natural, inamovible. Es un sistema de relaciones sociales y económicas en las que se juegan, en las que hombres y mujeres jugamos un papel que lo que invitamos desde la economía solidaria del cuidado o feminista es a democratizar esos papeles. Ahora vamos a conocer un poquito más, después de la pausa musical, qué es economía solidaria del cuidado feminista, cuáles son esos valores, esos principios, esa ética. Pero antes vamos a escuchar una canción de Lila Downs, una compositora mexicana que canta junto a Mercedes Sosa, que ya la hemos escuchado mucho en los programas, también una compositora argentina muy querida en este país, y la canción se llama Tierra de Luz. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz que suena el acordeón. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz que llora el acordeón. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito he de recordar. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas. Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas. Conmigo vas. Conmigo vas. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas. Conmigo vas. Conmigo vas. Conmigo vas. Conmigo vas. Acabamos de escuchar el tema de Lila Down y Mercedes Sosa. Y bueno, seguimos con el tema de economía solidaria del cuidado, economía solidaria feminista. Recordarles que estamos en el programa Mujeres Protagonistas de Cambios, que pueden escuchar el segundo viernes de cada mes aquí en ARPAS en el 92.1 de FM. Y también a la persona que nos esté escuchando desde su casa, desde su coche, desde su trabajo, que puede llamarnos al 2260 41 32 o al 2260 44 29 si quiere opinar o si quiere contarnos algún caso o algo relacionado con el tema de hoy, economía solidaria y del cuidado o economía solidaria feminista. Y bueno, imagino que muchos de los que nos están escuchando se estarán preguntando qué es eso de economía solidaria y sobre todo qué es eso de economía solidaria del cuidado. Bueno, nosotras desde IMU no, pues no proponemos solo la economía solidaria, que de hecho ya es maravillosa, sino que estamos proponiendo una economía solidaria del cuidado o una economía solidaria de feminista, que es una teoría que proponemos desde las visiones de la teoría económica feminista y desde la economía social y solidaria del trabajo. Entonces, en esta, digamos, desde nuestra visión, la economía solidaria del cuidado es un proceso económico en construcción y es una socioeconomía que considera el valor del trabajo reproductivo como parte de la reproducción de la vida, ¿sí? Y cuando estoy hablando de la vida, estoy hablando tanto de la vida humana como de la vida natural, del medio ambiente. Entonces, la economía solidaria del cuidado quiere promover otro concepto de trabajo, otro concepto de riqueza, otro concepto de consumo, otro concepto de política, ¿sí? Que considere el papel de las mujeres dentro de lo económico y que le dé valor social, simbólico y económico al trabajo reproductivo hasta ahora invisibilizado. Entonces, desde la economía solidaria del cuidado estamos digamos buscando superar la división la profunda división entre lo económico y lo social que existe dentro del sistema capitalista actual, y la división sexual del trabajo cómo se ha promovido desde el sistema económico capitalista. ¿Sí? Entonces, democratizar el trabajo, democratizar el uso del tiempo, democratizar las relaciones entre hombres y mujeres y democratizar la política. ¿Pero cuáles son los principios éticos y valores que rigen la economía solidaria y el cuidado? Bueno, digamos, los valores son la solidaridad, la cooperación, la equidad, la justicia, ¿sí? El reconocimiento y el respeto por la diferencia, la construcción de semejanzas, reconociendo que hay diferencias. Pero nosotras también hemos retomado las premisas de economía solidaria, que trabaja y desarrolla muy bien el profesor Montoya en su trabajo de economía solidaria. Y estas premisas tienen que ver con el excedente, la importancia de que haya un excedente para la reproducción a escala ampliada de lo social y de lo económico, la eficiencia en la gestión económica, es decir, la generación de una mayor cantidad de valores de uso a un menor costo, el empleo de técnicas apropiadas, la integración inter e intrasectorial, como para perseguir el incremento de las unidades económicas o de los emprendimientos solidarios, la coordinación, la planificación, la organización y como economía solidaria del cuidado, es decir, digamos ya el aporte desde la teoría económica feminista, un nuevo concepto de trabajo, como te decía ahora, democratizar el uso del tiempo de mujeres y hombres y desprivatizar el cuidado, que ha sido a partir del consenso de Washington, el cuidado se privatizó. Entonces, se monetarizó. O sea, las personas que no pueden acceder al cuidado a través de contratarlo con empresas privadas deben asumir desde sus casas esta responsabilidad y, siendo las mujeres las responsables del cuidado en el hogar, son las principales, digamos. Hola. Sí, buenos días. Hola, buenos días. ¿Buenos días? Sí, hola, buenos días, ¿me escucha? Sí, bien, ¿y usted? Bien, muy bien, dígame. Que vi de que aquí le estoy hablando de que me dijeron la semana pasada que llamé para la radio de ARPA, papá. Sí. Que tenía que asociar a mi hermano allí para que le pudieran ayudar a ver si le daban una ayuda del fondo, porque como ya lo evaluaron y puse una carta de apelación. Que a su hermano, perdone, le tenía que dar una ayuda. Allí tengo que llevarlo a él o no, yo voy a ir. Mire, lo que pasa es que yo creo que tendría que llamar un poquito más tarde porque bueno, este ya no es el tema del programa, sino más tarde, como a las 11, yo creo que le pueden atender la consulta. Ah, ¿como a las 11? Sí, que nos siga escuchando. Y luego después ya cuando terminemos el programa, ya fuera del programa ya le podemos atender la consulta. ¿A las 11 le llamo entonces? Vale, muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, perdonar la interrupción. Bueno, entonces como decía, entonces de como premisa del cuidado desde la teoría económica feminista, un nuevo concepto de trabajo, democratizar el uso del tiempo de mujeres y hombres y desprivatizar el cuidado, es decir, volverlo una responsabilidad del Estado. Y decía que el cuidado se ha privatizado, bien sea llevándolo al mercado, o sea que la gente tiene que comprar los servicios de salud, de educación, de previsión social, o cuando no puede hacer esto, el cuidado se asume en las casas, el cuidado de ancianos, de niños, y ese cuidado realmente no lo asume la familia en sí como tal, sino que lo asume la mujer dentro de la familia. Entonces creemos que ahí tiene que haber unos cambios que lleven a que el Estado asuma la responsabilidad que dejó a partir del consenso de Washington. Uh-huh. Y que de hecho para las mujeres ya era frágil, porque como te decía al comienzo, la ciudadanía de las mujeres en lo que tiene que ver con salud y protección social en general estaba ligada al trabajo de sus maridos. Uh-huh. Lo recibían como un beneficio del marido que estaba empleado en una empresa. Y al cambiar eso, esa condición cambia y las mujeres están más vulneradas en ese sentido. Y dime una cosa, ¿cómo nace esta nueva forma de entender la economía o estas nuevas...? Bueno, las feministas vienen, digamos, desde hace muchos años, desde los años 80, cuando ellas introducen la categoría de género como una categoría de análisis, que desafortunadamente se ha visto como un tema, pero que no es un tema, sino una categoría transversal a todos los temas. Entonces, cuando ellas introducen esta categoría, ya están haciendo un llamado a reconceptualizar el concepto de trabajo, a redefinirlo, a reconsiderarlo, desde lo simbólico se resignifique. Entonces, ahí ya, y con el tiempo ha ido tomando forma a partir de que otros estudiosos se han metido en el tema y lo han ido perfilando hacia otra cosa, que es la economía social y solidaria del trabajo. Entonces, de este tema se viene hablando desde hace rato. Han sido las feministas las que lo posicionaron como una revolución real dentro del siglo XX, y nosotras ahora lo retomamos para promoverlo desde el trabajo de IMO con las organizaciones. Claro, precisamente hablando ya de casos más concretos, IMU, el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, tiene un área de economía solidaria feminista, y precisamente está aquí Fátima Guzmán, que es una de las técnicas de este área. Y no sé si nos podrías hablar un poco, bueno, primero, desde hace cuánto tiempo que IMU trabaja con economía solidaria. Ha estado contemplada desde IMU desde hace varios años por ser una problemática de las mujeres, ya que en particular, ¿verdad?, que afecta más a las mujeres. Sin embargo, este enfoque se dio a partir de un análisis que se hizo, una investigación sobre politizando la pobreza hacia la economía solidaria del cuidado. Una investigación de Alison. Alison Teresa Boone, sí, una chica canadiense. Y bueno, los resultados fueron súper interesantes, ¿verdad? Ayuda a tener un análisis, una visión diferente de la economía, y cuestiona, ¿verdad?, los argumentos que se nos han enseñado desde siempre. Y este libro muy pronto van a poder bajarlo, ¿verdad?, para que lo puedan leer desde la hoja web de IMU. Es muy importante, ¿verdad?, y nos ayuda a comprender estas lógicas. Y bueno, a partir de eso y de muchas reflexiones que se han hecho, siempre enfocados a mejorar la calidad de vida de las mujeres, como es la misión de IMU, se ha dibujado en el plan estratégico en el área de economía solidaria como el objetivo general promover la economía solidaria del cuidado a través de tres diferentes estrategias, las cuales son: la primera, promover iniciativas de economía solidaria, ¿verdad?, iniciativas económicas; luego, promover el comercio justo; y una que es más de impacto, digamos, promover el marco jurídico institucional. Es un proceso, ¿verdad?, y estamos ahorita desarrollando la primera parte, que es... Perdona, Fátima, es que nos dicen desde cabina que tenemos una llamada. ¿Aló? Sí, hola. Buenos días. Yo quería participar. Hola, sí, dígame. Me parece bastante importante lo que ustedes están haciendo con este programa, porque muchas veces las mujeres no hacemos conciencia del derecho que tenemos y de igualdad. Y es importante, pues, porque uno se da cuenta de tantas cosas, ¿verdad? Que uno tiene, o sea, el mismo derecho que los hombres, ¿verdad? Y que por culturalmente, por crianza, por todo, ¿verdad?, a nosotros nos hacen creer que es nuestra obligación hacernos cargo del hogar, cuidar los hijos, cuidar a los adultos mayores de la familia, porque somos las mujeres, somos las sensibles, somos las que nos tenemos que encargar de eso, ¿verdad? Y nadie ve el valor que tiene ese trabajo que se realiza. Es más, ni siquiera es tomado como un trabajo, ¿verdad? Entonces, es importante pues que ustedes hagan esta labor, que hagan ver a la gente, ¿verdad?, el papel que tiene la mujer en la sociedad, que no solo es un papel pasivo, ¿verdad?, y de dedicarse al cuidado de la familia, sino que el redimensionar ese papel y hacer ver que la mujer tiene un papel activo en la sociedad, ¿verdad? Y es la que está haciendo caminar también en gran parte la sociedad, pues. Porque en nuestro país la mayoría de familias están, a la cabeza de la familia está la mujer. Y los hijos se crían la mayoría de veces con la mujer. Entonces es la que está moviendo la sociedad en realidad. Uh-huh. Y les agradezco mucho, la verdad, por este programa y por hacer ver esas cosas que cotidianamente no se hacen ver. No, gracias a usted por llamar y por compartir de verdad esta interesante opinión. Es que es lo que decía Gloria, que hay que visibilizar el trabajo del cuidado que realizan todas las mujeres aquí en este país y en todos los países. Y no sé si queréis añadir algo a la llamada o continuamos. Bueno, yo le quería, pues muy valiosa la opinión que ella nos da y muy clara. Y efectivamente, una de nuestras tareas es desnaturalizar el trabajo que se le ha asignado a la mujer, ¿sí? Que no es por designio divino que las mujeres nos destinaron a lo privado, al hogar, a cuidar los hijos, que nos hacen sentir culpables si no lo hacemos, que somos malas si no lo hacemos. Entonces, no, eso no es un designio divino, ni es natural tampoco la pobreza, ¿sí? Entonces, son procesos de construcción social, cultural y económica que, como dije, se pueden deconstruir, se pueden resignificar, y los cambios empiezan por hacer pequeños cambios en las prácticas. Entonces invito a las mujeres a que empiecen en sus hogares a democratizar el uso de su tiempo, porque ellas tienen derecho a capacitarse, a formarse, a recrearse, a embellecerse y a usar el dinero, a decidir qué quieren hacer y qué no quieren hacer con sus vidas. Entonces, a invitarlas a hacer pequeños cambios en sus vidas para que esto lo puedan realizar, para que no sea solamente un sueño, algo con lo que quisieran, pero que no tienen ellas derecho. No, ellas tienen derecho, y en la política también tienen derecho. Tienen derecho a la protección, tienen derecho a una pensión y una jubilación, tienen derecho a ser reconocidas sus voces, a participar, a ser valoradas y escuchadas sus opiniones. Entonces, desde ahora, empezar a hacer pequeños cambios en las prácticas para que estos derechos se concreten y para que las realidades de descanso, de recreación, de nuevos aprendizajes también se hagan realidad. Muchas gracias a la señora. Sí, se lo agradecemos de verdad otra vez desde aquí, precisamente porque, como decía Gloria, que la pobreza no es una condición estática ni es algo natural, y que hay que empezar a todos estos procesos de cambio. Yo quiero, Fátima, que nos hables de las iniciativas solidarias que promueve IMU. Bueno, la estrategia de trabajo de IMU para promover las iniciativas económicas es a través de la organización, ya que IMU tiene más de 20 años trabajando con las mujeres, tiene un fuerte enfoque organizativo y se hace a través de las asociaciones de mujeres. Asociaciones locales con las que trabaja IMU. Asociaciones locales, sí, de las cuales hay en la zona de Occidente, en Oriente, en la zona central y en la zona norte. ¿Y qué tipo de iniciativas solidarias se promueven desde IMU? Danos un ejemplo, yo creo que para que la persona que nos esté escuchando ahora desde su casa o el trabajo se haga una idea en qué consiste eso de una iniciativa solidaria. Bueno, la primera parte y quizás la más importante es el de construir precisamente todas esas ideas, todas esas lógicas a través de la formación, la cual enfoca mucho lo que es la diferencia entre las empresas capitalistas, las empresas de la economía solidaria y los emprendimientos populares. Es decir, cuáles son esas lógicas que tiene el capitalismo y que nos han llevado precisamente a esta crisis, a este empobrecimiento, y las lógicas de los emprendimientos populares, que no son más que el factor de los excluidos. ¿Qué quiere decir esto? Los emprendimientos populares son todas esas microempresas que florecen cada vez más y que ahora son más del 90% en el país. Sin embargo, en ganancias, ¿verdad?, reciben lo que sería incluso un 5%, porque estas empresas, que son cerca del 5%, las más grandes, obtienen ganancias exorbitantes, ¿verdad? E incluso tienen hasta privilegios fiscales, ¿verdad? Como lo son las zonas francas, y no es ningún secreto el nivel de explotación que tienen estas empresas. Empezamos con esta deconstrucción también concientizando a las mujeres sobre la importancia del trabajo del cuidado, ¿verdad? Y bueno, no son en sí empresas, ¿verdad?, las que estamos formando, sino que son iniciativas económicas solidarias. Y sí tienen una actividad económica, pero todo su accionar está transversalizado por una serie de valores que son muy importantes y son básicamente las premisas de las que Gloria les habló hace un momento. Que eran solidaridad. Correctamente. Y bueno, una diferencia básica es la del excedente, básica y medular, ¿verdad? Porque en las empresas capitalistas las ganancias se reparten solamente entre los dueños, dueños que muchas veces ni siquiera conocen las empresas, es decir, un Citibank que sus dueños, ¿verdad?, están en otros países, ni siquiera conocen a los empleados, ¿verdad? Todo se basa en la explotación, ¿verdad?, en la ganancia. Y en cambio, en la economía solidaria, una base fundamental en esta parte del excedente es que los dueños y dueñas de los recursos son los mismos trabajadores y trabajadoras. Este factor es importante porque permite eliminar el factor de la explotación. Y la remuneración, es decir, el ingreso que perciben las personas que trabajan, reciben una parte, ¿verdad? Y la otra parte se destina hacia la parte social. Es decir, que una iniciativa económica no solamente debe de pensarse como una fuente de ingreso, ¿verdad?, sino que también como esta iniciativa puede potenciar una nueva economía para que beneficie tanto a las personas que trabajan en ella como a otras personas, tomando en cuenta, por supuesto, el medio ambiente, ¿verdad?, también los valores de género. Y todo esto hace de esta idea, ¿verdad?, de esta utopía de la economía solidaria, una opción, ¿verdad?, una opción en la cual, a medida se puedan ir realizando esfuerzos exitosos, se le pueda demostrar al mundo, ¿verdad?, que sí se puede hacer una nueva economía. Y es más, ya no estamos en la de que si nos aceptan, es que ya la economía capitalista ha demostrado que no tiene la forma de satisfacer las necesidades humanas. Sí, yo creo que hay que recalcar lo que decía Fátima, que primero venimos, se pasa por un proceso de construcción de todas las, luego ya son asociaciones locales que tienen iniciativas económicas, pero que se rigen con los principios de la economía solidaria. Habla del excedente, que el excedente se reparte entre los mismos trabajadores, no entre los dueños de los recursos, que no hay sí, entre los dueños de los recursos. Que es importante, que se va destinada a beneficio de las asociadas o a un futuro, también a fortalecer la iniciativa económica. Uh-huh. ¿Sí? Entonces el excedente no es de uso privado, ¿sí? No tiene una función tampoco de acumulación per se, ¿sí? Sino que tiene una función social. Claro, porque el objetivo no es la acumulación de riqueza, el objetivo de la economía solidaria. La reproducción ampliada de la vida, o sea, la reproducción ampliada quiere decir la reproducción transgeneracional, la reproducción creciente parte, ¿sí?, de ese capital para que se generen más empleos, para que se mejoren las iniciativas, para que se mejore la calidad de vida de la gente. Entonces, a eso se refiere esto de la reproducción a escala ampliada. Yo ahora quería, habéis hablado de utopía y es cierto que dentro también de las iniciativas solidarias hay problemas, o sea, hay dificultades que yo creo que también conviene tocarlas. Hicimos una entrevista a una mujer que se llama Nancy, que forma parte de una de las iniciativas solidarias de IMU, que forma parte también de una asociación local que se llama Asmusan en San Marcos, y bueno, nos contó algunas dificultades que habían tenido con uno de los emprendimientos. Estuvimos queriendo encontrar uno en San Marcos, Asmusan, pero no nos funcionó porque no habíamos recibido el taller de economía. Entonces fue un fracaso rotundo. Inició con 5 socias, pero después las 5 socias empezaron a cancelar así mensualmente. De ahí decían que ya no, y que si no pagaba una, no pagaba la otra. Una sí iniciaron el negocio, pero como no supieron cómo comprar, cómo iban a vender y cuánto iban a ganar, no les sirvió de mucho. Y otras se gastaron el dinero en otras cosas y ya no resultó nada dándoles así un dinero como crédito. Entonces ya no pagaron. Solo una de las 5 sí canceló el crédito. Bueno, acabamos de escuchar a Nancy, que tenía un emprendimiento, tuvo una iniciativa económica y nos hablaba así de las dificultades. También yo creo que ella resalta el que no tuvo el taller de economía y que para ella, después de la entrevista, nos estuvo contando que sí que había sido muy importante esa formación en gestión, en administración, en hacer un plan de negocios. Pero claro, antes no lo había tenido y sí que nos contaba bastantes problemas. Sí, desafortunadamente estos proyectos económicos, la mayoría de las veces, cuando las mujeres reciben los recursos, casi nunca esos recursos se acompañan de capacitaciones, de formación, y que sea una formación sistemática. Entonces, ellas primero enfrentan la dificultad de que no conocen, no saben costear los productos, enfrentan la dificultad del mercado, ¿sí? Que sus productos se comercializan en mercados donde el poder adquisitivo es muy bajo y por supuesto el excedente que ellas van a tener es de sobrevivencia. Y además de eso, como no entienden la lógica, las racionalidades del mercado y del medio en el que se encuentran, que son racionalidades del sistema capitalista, entonces entran a competir en desigualdad de condiciones y pretenden obtener resultados a muy corto plazo sin tener en cuenta esas desigualdades de condiciones, ¿sí? Entonces también, y otra cosa, y es que eso pasa mucho, es que se pretende obtener resultados de la noche a la mañana, y no, porque precisamente las racionalidades económicas con las que ellas entran a competir las ponen en una desigualdad tal que de pronto el sueño de ser empresarias y de tener un lugar como el que tiene una empresa del sector capitalista o del sistema, dentro del sistema capitalista, nunca va a ser posible para ellas. O sea, entonces, deconstruir esa parte es lo que es parte del proceso de que estamos haciendo con las mujeres de IMU, con las que IMU trabaja. No sé, Fátima, de pronto tiene algo. Bueno, aquí hay un factor bien importante. Esa fue una experiencia sobre microcrédito y, bueno, decir que la vulnerabilidad que hay en la economía de las mujeres, ¿verdad?, provoca que incluso si un hijo se enferma, por ejemplo, tiene que gastar, por ejemplo, algo extra que no tenía pensado, y una enfermedad que puede decirse común podría incluso, digamos, utilicemos el concepto de descapitalizar, ¿verdad?, el esfuerzo que la mujer está realizando. Por eso es importante que se acompañe, ¿verdad?, de otros factores, y esto es parte de las lecciones aprendidas, ¿verdad?, y como institución siempre debemos de tener la autocrítica para crecer, ¿verdad?, y para poder ir mejorando. Claro, ya también lo que decía Gloria y lo que decías tú, Fátima, que en IMU hay, no sé si lo llamáis ejes, o sea, primero incidís en iniciativas económicas y luego en la comercialización, porque efectivamente se tienen que enfrentar también con... No sé, ahora no nos va a dar tiempo a tratar este tema porque teníamos más audios de entrevistas con la encargada de la tienda, la Colmena se llama, creo, de Cordes, y con más gente que planteaban esos problemas de comercialización que hay, porque hay muy poquitos espacios de comercio justo, de hay ferias. Hay muy pocos espacios y además la gente cada vez tiene más restringida la posibilidad de gastar, claro, que es otra cosa. O sea, estas iniciativas económicas, el mercado al que acceden es un mercado también popular, y ahí cada vez es más restringida la capacidad de adquisitiva de las personas. Uh-huh. Entonces ese es otro factor. Otro de las dificultades. Pues yo creo que ese factor y más de este tema los tenemos que ir analizando en otros programas porque ya se nos ha pasado la hora. Y también recordar que antes ha dicho Fátima que el libro de Alison Barnes, ¿cómo es? Politizando la pobreza hacia la economía solidaria y el cuidado. Se puede encontrar en la página web de IMU, que es www.imu-elsalvador.org. Ahí podrán escuchar, descargar el libro de Alison Barnes. También está la investigación que hizo Gloria María Araque con Adriana Ospina, que se llama La violencia económica en El Salvador. Y también la podrán encontrar allí en www.imu-elsalvador.org. Y bueno, también decirles que estamos hablando con una técnica del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo y con una cooperante también en Economía Solidaria para IMU. Y cualquier duda que tengan de los emprendimientos, cualquier cuestión que se les plantee, podrán llamar al 22260543, que es el teléfono de IMU. Y bueno, nada, dejarles ya con el programa que se nos ha hecho muy cortito. Recordarles que el viernes que viene volvemos con el CNI, con el Comité Nacional de Incidencia, con otro tema distinto pero también muy importante, que es la salud integral de las mujeres. Y ahora les dejamos con La Iguana de Lila Downs. Árbol de la esperanza, mantente firme, tú eres la que me da razón de creer en mis raíces. El árbol. Esta es la iguana. No hay novedad, que si lo vieras casualidad, si será tan fea, que van a tan feo, que se sube un palo y luego se apea, pone su bebito, lo cacaraquea, se mete el ojito, para que no la vea, se mira en el espejo, porque está muy fea, haga usted lo mismo, para que lo crea, a la jea, jea, a la jea, jea. Una iguana se cayó de se cayó de la rama de una mate. Una iguana se cayó de la rama de una mate. Porrazo que llevó se reventó los tomates. El